sin la menor mesura, en la espesura de la pista de un club. Una luz de posturitas se postulan como redentores de su luz. Afílense las comisuras, saquenle punta al verbo más dulz. Absténganse los de la tuna, falta talento y le sobra glamour. Pululan al acecho, merodean cada lote. Estrechan el cerco, estrangulan su cintura. Hey, ella cede y gesticula, ellos afilan los bigotes. Aullan con fiereza. Coyote. Ella bebe tragos breves de amargura en una oscura y vil barra de un bar. A una mujer de principitos azul y de rayos uvas se ocupan de su club. Hola, como una chica como tú, tan sola te puedo invitar. Coño, no serás tú quien le puso el moño, es hermoso anuncio de champú. Pululan a la luna, a rubias y morenas. Pertrechan obscenas escenas de caza. Ella agacha la cabeza y serena disimula. Acechan con cautela. Hiena. Tragos breves de amargura en una oscura.